Planeta Lem, que ens venen a presentar un nou disc, no? Así es. ¿Qué tal? Sí, es por si viene un meteorito, nuevo álbum que hemos hecho, que ya estuvimos aquí hace un tiempo presentando Abre la Boca, el primer disco, y este es el segundo álbum, que os invito a todos a descargarlo ahí en la web, que es www.planetalem.com. Ahí podéis descargar gratis por si viene un meteorito. ¿Y habrá una trilogía? Porque con estos dos títulos parece que conformen una trilogía, ¿no? Al menos en la percepción que uno tiene. Sí, a ver, no está pensado así aún, pero siempre puede ser una buena idea, ¿no? Sí, así que ya te lo agradeceremos en el, vale. En el tercer disco, la trilogía, la idea. Gracias, hombre. ¿Cuánto tiempo fa que va a surtir el grupo de Planeta Lenco? Ahora, tres años y medio, sí, vale. Sí. Digamos que empezó con 2008. Uh-huh. Lo cual da 4 años ahora que hago la cuenta. ¿Y quién estilo de música feo? ¿Quién toca el rock o...? Lo llamamos, sí, tiene rock y tiene reggae, lo llamamos trip, rock y reggae. Va cambiando el nombre, el estilo a veces, pero básicamente es rock y reggae, pero tiene un condimento más. Por eso la palabra trip, que significa viaje, así, que tiene algún condimento electrónico y así. Hay bastante influencia de música negra en general también, no solo del reggae. O sigui, feu reggae i rock, pop, digamos, i rock, sí, para decirlo en dos palabras sería reggae. O sea que ahí la percusión tiene un papel importante, ¿no? Sí, importantísimo. Y esa es la, digamos, la gran novedad y lo mejor, que el paso importante que hemos dado con este segundo disco, que hemos incorporado batería acústica. Ajá. Que ya que estamos presentando, aquí está Mark, el responsable. Hola, buenas tardes. De la batería, porque el primer disco era más con máquinas. Y tal, y ahora, si bien no hemos abandonado la parte electrónica, tiene mucho. Le habéis dado más protagonismo a la parte más acústica. Eso lo agradecen las canciones. Y o sea que puede estar divino, divino. Así está, divino, sí, está sí, divino. Sí. ¿El disc es pot trobar a les botigues o encara falta? No, este no, aún no. No. Bueno, en algunos pocos sitios de Barcelona. Sí. Pero sortirà aviat, ¿no? Sí, pero no sabemos cuándo. Pero no, por ahora, con la parte. Está distribuido digitalmente. Ah, y que el que no lo quiera bajar gratis, que lo compre también, claro. Que puede, que no se preocupe. Sí, sí. ¿Y dónde? ¿Y habéis presentado el disco en sociedad, por decirlo de alguna manera, en un concierto? Sí, no hemos hecho aún la presentación oficial, ¿no? Así, pero estamos compartiendo esas canciones muchas veces. Sí, la última vez fue este último sábado que tocamos por el Carnestoltes, en Avenida Madrid y Gran Vía de Carlos III, estuvo muy bien. Y sí, vamos tocando por ahí, pero bueno, la presentación por ahí se hace esperar un poco. Lo estamos presentando de forma no oficial de momento. O sea que mientras tanto sí que van saliendo, claro, algún que otro bolo. Sí, vamos tocando y el disco lo puedes comprar en los conciertos. ¿Y de dónde ve el nombre de Planeta Lem? Esto que te lo explique él, es un lugar, Planeta Lem. Sí, es un lugar que... Es más bien, es un lugar, pero también es más tiempo que espacio, ¿vale? Se materializa cuando hacemos las canciones o cuando alguien escucha nuestro disco. Es como otra dimensión, porque si bien pertenece al planeta Tierra, pues ahí somos, vale, los componentes. Una mica més així es... Sí, es más... Es un sitio tan es un sitio concreto, pero que lo puedes encontrar sobre todo en nuestros conciertos, en nuestros discos, en nuestra música. En nuestras casas. Sí. Y bien, ¿y cómo soléis parir las canciones? ¿En plan colectivo o hay alguna persona que se trabaja más la letra, la composición y demás? Por cesáreas, no. ¿Pero con epidural o sin epidural? No. Muchas nacen así, canciones que a veces hago yo, y escribo letras así, pero siempre terminamos dando forma... En plan colectivo. Claro, en colectivo. Claro, el embrión lo hace él y entonces entre nosotros pues lo revestimos. Sí, cobra su... Ahí, su vida. Madura, sí. Estupendo. Así es, sí. I com porteu lo de tot el tema aquest d'internet i totes les noves tecnologies que estan canviant tant el món de la música i que... Está cambiando, ¿no? Sí, está cambiando mucho. Sí. Bueno, supongo que es una herramienta que da mucho juego, ¿no? Sí, claro. Existe el pequeño lado negativo de algún modo, que simplemente se trata de dinero, de ingresos, ¿no? Que antes un grupo podía contar con la venta de discos. Claro. Y ahora no, pero hay que buscarle el lado positivo también, que es que lo podemos comprar. Ya ves, nuestro disco lo puedes comprar o lo puedes adquirir gratis en internet, porque queremos que sea así. Sí, sí, sí. Pero es muy bueno que se pueda compartir tanto la música y tal. Lo que sí, hay que encontrar alternativas para que en un futuro, digamos, que la música no sea una cosa exclusiva de gente que no necesita vivir de la música, que es lo que podría llegar a pasar si siguen desapareciendo las fuentes de ingresos de los músicos. Eso es lo negativo, ¿no? Que comemos también, ¿sabes? Entonces, l'alternativa és els concerts en directe, podrien ser. Sí, però, no? Curiosamente, a veces depende, iba por rachas, pero por ejemplo en Barcelona, nuestra experiencia, la de muchos grupos amigos, cada vez también se cobra menos por tocar en directo, porque hay un argumento que escucho bastante, que hay gente que dice, guay, así los grupos están obligados a tocar más en directo, uh-huh. Y a mí me gustaría tocar más de lo que toco en directo, que ya tocamos bastante, estamos satisfechos, pero molaría que hubiera más sitios también para tocar en Barcelona. Ya. Por ejemplo, digo Barcelona porque es donde aquí vivimos, ¿no? Uh-huh. Y que haya unos cachets más o menos dignos para poder comer algo. Porque si fuera por nosotros, a mí me encantaría vivir exclusivamente. O sea, que a nivel de espacios igual no está tan bien el tema de para tocar y hacer conciertos, claro, ¿no? De sí, grupos. Sí. Creo que es una opinión no solo mía, sino generalizada, que debería mejorar eso, ver más opciones, porque la gente valora música en directo. Pasa que a veces hay algunos sitios tienden a decir, pues no, pasamos música nada más, no le pagamos al grupo, la gente igual viene, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, se pierde un poco eso que es la música en directo, que es importante. Pero una cosa, pero vosotros seguís tocando en la calle. No, de momento no. Pero es algo que hemos hecho bastante, pero de momento no. Pero es una actividad que podríamos volver a hacer, que también está buena. También está bastante complicado tocar en la calle, claro, hoy en día. Es verdad que normativa, sí, municipal y todo el rollo, ¿no? Sí, una preguntilla. ¿Cuál es el lugar más raro donde habéis tocado? A ver, el lugar más raro, pensemos. En esta... habría que pensarlo bien. Igual es que todavía no ha llegado, que viene. Bueno, en Irlanda hemos tocado... Y es en una carpa, como si fuera una especie de carpa de circo, muy extraña, ¿recuerdas? Con unas columnas. Un poco cabaret, muy, sí, un poco carpa de circo, así, con columnas con motivos sexuales bastante extraños. Ese es uno de los lugares más así raros que creo que hemos tocado. Y bueno, se me está ocurriendo que esta entrevista está yendo muy, muy lucida y muy, muy bien. Si lo adornáramos con alguna piececita de ese nuevo trabajo que tenéis ahí en marcha. Encantado. ¿Sí? Pues venga, sí, ese regalo de Planeta Lem. Bueno, voy a hacer La noche no me deja, que es una canción de Por si viene un meteorito, nuestro nuevo álbum, y que próximamente estará para todos en... el videoclip ahí, que lo podés encontrar en YouTube, o también si buscáis en Facebook, Planeta Lem, ahí tenemos mucho feedback con la gente, MySpace y la web, todo. Y esta es La noche no me deja. Thank you. los ojos del tren que te pisa. Tienes tanta prisa, en la valija no llevas paz. ¿Qué es lo que amas? Te rabias tú sin mirar a los ojos del tren que te pisa. Tienes tanta prisa, en la valija no llevas paz. ¿Qué es lo que amas? La noche no me deja, no. La noche no me deja dormir. La noche no me deja, no me deja, no, no, no, no, no, no dormir. La noche no me deja, no. La noche no me deja. La noche no me deja dormir. ¡Ole, guapo! ¡Ole, ole, ole! ¡Bonito, bonito! Ya sabéis, cuando la noche nos deje dormir, venir a Nicosia, que aquí lo disfrutaréis de lo lindo. Bueno, y tú que dices que eres el inventor de las letras, ¿en qué te inspiras? ¿En qué te inspiras? A ver. Es una cosa que me lo he preguntado muchas veces y me cuesta encontrar una buena respuesta, pero supongo que en casi todo lo que... Casi todo, ¿no? Mucho de lo que me ocurre y también lo que veo por ahí, también no solo son experiencias propias, también son experiencias de otras personas. Y hasta depende del tipo de letras, algunas que son más surrealistas y es más mágico, quizás porque como que se podría decir que bajan de algún lado o suben de algún lado y así se te ocurre. Otras pueden ser directamente inspirado por una noticia o por un hecho o por una novedad o alguna frase. Por ejemplo, tengo en nuestro primer disco una canción que se llama Tan Bella y que me inspiró una cosa, no toda la canción, sino una parte que dijo Alberto de aquí de Radio Nicosia, que hablaba de dejar el carril chungo, cuando uno ve que se va a poner mal y tal, dejar el carril. Y yo, esa, por ejemplo, eso se lo debo a él, esa frase que dejo el carril chungo que está ahí en esta canción, por ejemplo, tiene que ver con una cosa que dice él en la peli de La Colifata. ¿Y los músicos qué? ¿Catalanes todos? ¿Catalanes? Así es. Pues ahora sí, ahora mismo. ¿Y qué, sí. ¿Y qué instrumentos tocáis? ¿El bajo? Tenemos, bueno, yo personalmente la batería. ¿Mm? Y luego hay un bajista. ¿Mm? Y un guitarrista, los dos de Castellar del Vallés, un pueblo que hay aquí cerquita. ¿Y las músicas también las ponéis vosotros o también es cosa de él? Bueno, él viene con una idea, eso, lo que decíamos antes. Él más o menos piensa por dónde puede ir la canción y cada músico pues luego pone su granito de arena poniendo su personalidad y su manera de hacer, vaya. ¿Y tenia un horari fixe de dir assagem tal dia o tal altre o va com va? No, de momento no. A veces va por... Según... Us truqueu i dieu, avui assagem, sí, no? Sí, ens anem trobant quan la cosa... Sí. Según las constelaciones del planeta Lem. Claro, según todo cuadre. No, sí, por suerte no hay nada demasiado dràstico. I es dediqueu 100% a la música? Sí, de diferents maneres. No todo es glamour y camerinos y éxito. Pero bueno, sí, tot arriba, pues... La vida tot arriba, sí, eh? Sí, sí. Damos clases, hacemos varias cosas. Tot lligat a la música, ¿no? Sí, això, a vegades si hay que montar un escenario se monta también, ¿eh? Yo digo que está relacionado con la música, pero vaya, que es cargar y descargar, pero bueno. Sí, es parte sin escenario no hay... No hay música. Claro. Yo trabajaba un tiempo en un forn, sí. Pero bueno, ponía música, así que me decía a mí mismo que trabajo musical. Ponía Planeta Lem, ¿no? Hacía café. Y de lo que comentabais hace un momentito, de que un aspecto de las letras que trabajáis os las puede inspirar un hecho concreto o de haber sentido alguna noticia, en el terreno de lo social, como en la cuestión que hoy debatimos aquí sobre sobrepasar el centenario del Día Internacional de la Mujer, en ese sentido, ¿tenéis algún tipo de letra que vaya por ahí o qué? Sí, de algún modo está presente en la, si se puede decir, la ideología de lo que conforma el grupo. Claro, sí, y todo. Por ejemplo, la igualdad. Entonces estoy pensando en ninguna, digo, hablo de la igualdad, por ejemplo, pero más bien de todos los seres humanos, sin centrarme en hombres y mujeres, pero está totalmente incluido, ¿entiendes? No, bueno, y lo he puesto como ejemplo, sí. Más que nada por si tenéis alguna pincelada de estas, sí. Y... No, hay alguna canción, por ejemplo, que se llama... Una que se llama Two Big Cities, que sería ciudades demasiado grandes, y simplemente la letra es la más corta de todas, que dice estamos viviendo en ciudades demasiado grandes. Y esa es como que es una letra que tiene una cosa social, pero la dejamos ahí. Igual piensa tú por qué lo digo. Para dar que reflexionar y todo lo demás. ¿A dónde te lleva? No. Ajá. Ni siquiera digo que esté mal que sean grandes, ¿sabes? Pero... Por supuesto. Pero bueno, pero que sepámoslo, ¿sabes? Que son demasiado, igual son demasiado grandes, que podría... Sí, la palabra demasiado ya es como un medio despectiva, ¿no? Claro, o por lo menos marca el carácter de lo que sentimos, que no es solo que son muy grandes, sino que igual son demasiado grandes para organizarse socialmente y, ¿no? De algún modo, tantos millones de personas igual es, no es lo mejor. Y Mark, te trupeaba falta la batería, pero aquí no entra, ¿no? Es batería. Que era demasiado, no entra, sí, ¿eh? Era demasiado. Pero no la batería es sagrada. No puede ser. Pero mira, ens conformem, y no ens conformem, porque no es conformarse, es gozar del goce de la música de Planeta Alem. ¿Por qué no nos tocas para despedirnos otra canción? ¿Cómo no? Perfecto. Pues voy a tocar... Pero quisiéramos la batería también, ¿eh? Imaginemos que tenemos claro, la batería. Claro, hay que imaginarla. Yo he venido a hacer fotos, ya lo ves. Hoy soy fotógrafo. Pero bueno, si oís bien, cuando saca las fotos tiene un sentido rítmico. Pero no, quiero decir... Las tiro a ritmo completamente. Lo que tú decías, va todo relacionado con la música. Tengo un tempo adentro y voy pensando. Un tema dedicado a todas las mujeres, que fue su día. Perfecto, vamos a dedicar... Esta canción se llama Wanda, pero donde digo Wanda, cada uno puede poner su nombre, ¿no? Cada una pone su nombre. Wanda, soy adicto a las caricias de tu mirada. Amo las nubes porque dicen la verdad, sí. Lo mismo pasa con tu forma de mirarme. Hay una brisa que no puede ser casual, no. Me dice que vos sos la luna y yo el mar. Wanda, no podés culparme por la tarde convidarte, sí. Tu sonrisa es el mejor color del día. ¿Qué puedo hacer yo sin tu sonrisa? ¿Yo qué puedo hacer sin tu sonrisa? ¿Yo qué puedo hacer? Me encanta cómo te vestís. Me encantaría saber cómo te desvestís con tu arco iris. Ningún lunes es gris, porque vos sos la luna y yo soy el mar. Dominas mi marea cuando subo la escalera. Yo ya sé lo que me espera, sí. Tu sonrisa que es el mejor color del día. ¿Qué puedo hacer yo sin tu sonrisa? ¿Yo qué puedo hacer sin tu sonrisa? ¿Yo qué puedo hacer? Je me reviens t'écouter, mes seuls mots, j'arrive à te regarder parler. Wanda, wonder, you will wonder why I wanna be your king tonight. Je me reviens t'écouter, mes seuls mots, j'arrive à te regarder parler. Yeah! Aupa, aupa, aupa, grande, grande! Pues imaginaros todo el instrumental, ¿cómo puede sonar eso? Se ha percibido la percusión de la cámara fotográfica, ¿eh? Se ha sentido. Esto solo es una pequeña muestra, un porcentaje pequeño de lo que es Planeta Alem, que por ejemplo podéis ver, el día 30 es. De marzo tocaremos en una cupa que hay en la Rambla del Raval a las 9:30 de la noche. El cuarteto, todo completo. Y también, si quieres ver, el 18 en el Acoma, que está aquí en Boquería, aquí cerca. Tocaremos solo la mitad, pero Mark y yo podéis verlo con la batería. Esta mitad que está aquí, justamente, la mitad que ha venido hoy. Sí. El viernes que viene. Y sí, mirarlo en la web. En la web y sobre todo Facebook y Facebook. MySpace, que ahí vamos renovando y actualizando todo el tiempo la información de Planeta LEM. Bueno. Pues está bueno saberlo, ya lo sabéis todos los negocianos y negocianas y contrabandistas que estáis siguiendo este espacio. Esas dos fechas las tenéis que marcar en el calendario porque se ha de ver a Planeta LEM. Muchas gracias.